Han infectado y que por padecimientos previos, quizá en algunos casos, o han estado muy graves. Esto no se termina de contar y hay que ponerlo sobre la mesa también. Sí, la verdad que es muy fuerte el impacto que hay en los movimientos populares, la cantidad de casos que han habido. Nosotros en su momento, en un pico, hemos llegado a tener más de 70 compañeros y compañeras aislados, e infectados más, ¿no? O sea, como que se fue dando un pico y eso fue bajando. Walter, había, disculpa, ¿70 solamente de barrios de pie o de los movimientos en general? No, de barrios de pie. De hecho, nosotros perdimos dos compañeros, Agustín Navarro de la Villa 31, sí, y Carmen Canaviri del barrio Rivadavia 1, allá, claro, en Bajo Flores. Bajo Flores. Y después hemos tenido también casos, situaciones muy graves de compañeras y compañeros que han estado en terapia intensiva. Nosotros habíamos hecho todo un trabajo previo, un relevamiento de las compañeras y los compañeros que teníamos como grupo de riesgo, pero bueno, la verdad es que el virus circulaba con mucha fuerza en los barrios, que bueno, es lo que vemos, ¿no? El faltante de agua que hubo en la 31, los cortes de luz que hay acá tanto en la 31 como en, como se dice, en la 21-24, en Bajo Flores, en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, en varias villas hay cortes frecuentes de luz y de agua, y lo que hace es eso, ¿no? De alguna forma profundizar cada vez más el tema de los contagios, ¿no? Por el tema de la limpieza, la falta de agua, la falta de luz, la falta de insumos. Hay muchas situaciones que hablan de que en los barrios está afectándose mucho la vida de las personas, y que también lo otro que aparece es que se están haciendo menos testeos de los que se venían haciendo, que hay estimaciones que hablan de que los números que se tiran de hisopados y de positivos a veces son 9 o 10 veces inferiores a lo que la realidad demuestra, ¿no? Claro, sí. Bueno, sobre eso hoy vamos a hablar con un médico, con Jorge Rashid, porque hay distintos tipos de hisopados, ¿no? Hay unos que son rápidos y que permiten saber quién tuvo. Y ayer, bueno, justamente salió una noticia que la compartía con vos, que en la Villa 31 el ministro de Salud, Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, salió a plantear que más de la mitad de los habitantes de la 31 tuvo coronavirus. Sí. Eso es así. De hecho, si vos ves, de alguna forma, se hizo mucho hincapié hace algunas semanas en decir en donde supuestamente en los barrios populares se había bajado la curva, la cantidad de casos, las infecciones, y eso se había trasladado más que nada a barrios consolidados, a barrios de clase media, y que sobre todo también la discusión estaba muy presente en el conurbano, en la cantidad de casos e infecciones. Entonces, yo creo que en concreto hay que ir estudiándolo, analizándolo, y que hay que ver de proveer los insumos necesarios, de los elementos de higiene, la asistencia alimentaria. Eso es correcto. Walter, ahora, ¿qué plantean desde el gobierno porteño cuando van con este reclamo? En concreto, ellos están de acuerdo. De hecho, ellos dicen que lo quieren incorporar como uno de sus ejes de trabajo. El problema es que es cuando discutís, de alguna forma, el recurso, la plata. Ese es el punto. Ahí es donde hay un punto de un contrapunto, ¿no? De alguna forma, ahí es donde aparecen las diferencias. Ahí es donde te dicen, no, que la ciudad está recaudando la mitad de la plata de lo que venía recaudando en impuestos, ¿no? Entonces, para nosotros hay prioridades, así como está la prioridad de la salud y el cuidado de las personas, por otro lado también está el reconocimiento a los que son esenciales, a los que generaron todas estas intervenciones y estos abordajes. Es indiscutible eso. Y acá aparte hay un tema que es que el sistema de comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires, que existe hace mucho tiempo, digamos, no ha colapsado en ese sentido. Digamos, las ollas populares se han multiplicado porque si no daba abasto. La demanda creció, ¿no? Se cuadruplicó, se quintuplicó en los barrios. Vos decías que cobraron un voluntariado. Sí. los que están en el sistema de comedores, que sabemos que son una parte. Una parte, sí, claro. Sí, acá se habla... ¿De qué plata estamos hablando? Digo, porque estamos hablando del funcionamiento de un comedor todos los días. ¿Es un recurso que se puede considerar un sueldo? No, para nada. Es como si fuese que te dan un viático. Pensá que es un voluntariado que te lo dan dos veces en el año. Sí, lo vivís por seis y serían más o menos 2.500 pesos por mes. Claro. Eso es. Aparte es el concepto de voluntariado. Bien, no, pero está viendo tú un debate a nivel nacional de las tareas, el trabajo de cuidados, que me parece que esto va a avanzar. El tema son los tiempos, ¿no? Porque ustedes hoy están protestando en la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar. Es ahí una responsabilidad nuestra ponerlo en tapa, ¿no? Este reclamo. Sabemos que se está discutiendo en desarrollo a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires. Está el debate. El tema son los tiempos, ¿no? Porque en los barrios hay emergencias. Sí, la verdad que costó mucho. Pensemos que acá en Ciudad de Buenos Aires son casi 500 los comedores, ¿no?, que están reconocidos por el gobierno de la ciudad. Sí. Y que no todos tienen los mismos beneficios, o el subsidio o el voluntariado. Hay solo comedores que están siendo asistidos con alimentos y nada más, ¿no? Y después por fuera de eso hay como la misma cantidad de comedores que no están reconocidos por el gobierno de la ciudad, o una cantidad de ollas populares que se realizan y que en esta pandemia se multiplicaron. ¿Qué? En clubes, en plazas, en distintas instituciones o lugares que antes no se venían haciendo, no se venían realizando, y ahora hay una necesidad y una demanda muy grande, ¿no? Todo ese universo habla de que la situación es una situación muy difícil, y que estamos hablando de la vidriera del país, ¿no? De alguna forma, del principal... Sí, la ciudad más rica y una de las más ricas del continente. Con más recursos. Sí. ¿Cómo? De las más ricas del continente, digamos, acá. Sí, y bueno, y si te dicen que no recaudan, ahí está el debate del sistema impositivo. Pero bueno, sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay un doble estándar. ¿Cuánta gente promedio calculás por comedor para pensar el universo de laburantes que hay? Nosotros calculamos que más o menos entre ollas populares y comedores y merenderos, estamos hablando de que entre 50.000 y 70.000 personas comen diariamente a través de la asistencia alimentaria. Bien. Sea en clubes, en merenderos, en ollas populares, en comedores, estamos hablando de esa magnitud. Y después pensemos también en las personas que reciben la ciudadanía porteña u otro tipo de, no sé, ticket social o bolsa de alimento por fuera. Es muy grande la cantidad de las personas. Mucho de eso lo reparten los movimientos. Y eso lo reparten, sí, los movimientos populares. No es que el gobierno de la ciudad contrata la logística, digamos. Ya naturalizan que están los movimientos populares. Y te preguntaba por cada comedor que... ¿qué promedio de gente tiene laburando? Que tienen 50 raciones. No, de laburante, Walter te preguntaba. ¿Cuánto? De laburante, entre cocineros. Mínimo de entre 10 y 11 personas. Bien. Por comedor o merendero. Después se realizan otras tareas, otras actividades. Sí, sí, está claro. Pero estamos hablando de un universo de por lo menos 1.000 laburantes, y mujeres sobre todo, que están en las ollas cada día, digamos, ¿no? Si hablabas de 100 comedores. ¿Estamos de acuerdo con la cifra o son más? Habíamos hecho un cálculo más o menos que a la ciudad le iba a significar 30 millones de pesos al mes el pago de un sueldo para las cocineras de 16.000 pesos más o menos, ¿no? Y que eso sería 30 por 12 de una forma, 30 millones, que en verdad es muy poca la plata si te pones a pensar en el trabajo. Bien. Y en el valor que tiene esos comedores, esos merenderos y la asistencia alimentaria. Walter Córdoba, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, Lucas, la verdad, un placer. Un abrazo grande. Walter Córdoba, de Somos Barrios de Pie, Capital Federal. Hoy se van a estar desarrollando en las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires estas ollas, como una manera de también visibilizar que en realidad se hacen todos los días las ollas, ¿no? Pero planteando que tiene que ser reconocido el trabajo de cuidados. Y aquí están también en actividad la CTA Autónoma, el FOL, la FOB, en distintos agrupamientos, movimientos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un abrazo grande para Leonor, que saluda ya temprano. Hay más saludos, Manu. Se comunican al 11-50-12-35-89 y están saludando. Ahora, en un ratito, si te parece, pasamos a los mensajes. El Susú de Villa Fiorito, que está ahí con la radio Maradó. Vamos, Susú, todavía. A ver cuándo se lanza, Susú querido. Y dice que me manda un saludo el Rasta Sebastián. Habla del querido Sebastián de FM Resistencia. Qué lindo personaje de las radios comunitarias. Un saludo para FM Resistencia La Plata. Tengo algunos mensajes atrasados de ayer, ¿eh? En todo caso, cuando quieras los leemos también. Sí, Alito, sí. AEP con muy buenas participaciones. Alito AEP, sí, sí, que preguntaba por Radio Maranata. Uh-huh. ¿Querés que lo lea rapidito? Dale, leo. Mensaje el día de ayer, decía, no sabía que esa Radio Maranata tenía la misma frecuencia, 89.3. Sí. Yo este año empecé a escuchar la gráfica por aire gracias a que me traje un receptor de radio importado de muy buena calidad. Oh. Ahora en una zona del departamento me resulta imposible porque se mete una que evidentemente es religiosa cristiana porque sí. Pasan canciones que hablan de Jesús. Jebus, jebus, Yo creía que era una frecuencia vecina, pero ahora me imagino que será la mencionada Maranata. ¿Por qué sucede eso? Bien. No se puede evitar, estoy en Colegiales casi Belgrano, estoy lejos de Lugano. En distancia geográfica, de hecho, estoy más cerca de Barracas que de Lugano. Claro. No, pero las ondas de la antena es cosa de mandinga. Uh-huh. Cosa de mandinga. No, pero en realidad, de lo que se trata es que el Estado es el que tiene que ordenar el espectro radioeléctrico. Esto lo tendría que haber hecho Mariotto, no lo hizo, Sabatella no lo hizo, bueno, el macrismo no le íbamos a pedir nada. Y lo que hizo el macrismo fue sí entregar licencias, pero sin ordenar el espectro. Claro. Entonces, lo que hay en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, digamos, en las grandes ciudades, hay guerra de potencias, uh-huh. Básicamente. Entonces, ahí, es la ley de la selva, ¿no? Es la ley de la selva. Entonces, los que tienen más poder económico ponen más potencia. Por eso, las radios, bueno, no importa, no vamos a dar nombre, pero hay algunos que tienen antenas en los predios de la Policía Federal. Entonces, tienen, y hay predios que tienen muy buenas antenas. Uh-huh. Entonces, claro, llegan a todos lados. Pero bueno, son las cuestiones que hay que discutir que tienen que ver con la comunicación. Hoy también tiene mucha preponderancia lo digital, pero la FM y la AM siguen en pie y hay uh-huh. mucha audiencia y sobre todo ahora en la pandemia ha crecido mucho. Y hay que decir una cosa, nosotros tenemos licencia para el uso del 89.3, ¿eh? Claro, desde el claro. año pasado. No, pero Maranata también, Manu, ese es el problema. Claro, sí, sí, sí. Lo que no hizo el ENACOM, el ente de comunicaciones, es ordenar y decirle a Maranata que transmita para La Matanza, que es lo que corresponde. Para el otro lado. Claro, para el otro lado. Entonces la ciudad de Buenos Aires es de la gráfica. Uh-huh. Pero bueno, son los debates que hay que llevar adelante. Vamos con la música, que ya se viene Federico Bernal, ¿eh? Tenemos en 3 minutos, Manu, que sacar a Federico Bernal, muy interventor bien. Del Energas. Atenti con vamos esta todavía. Entrevista, ¿eh? Uh-huh. Un hombre que sabe mucho de energía, así que si quieres saber por qué le viene la factura como le viene, piensa en Aranguren. Ya te lo contamos con Bernal, dale. Muy bien, 3 minutos, entonces, 2:42, vamos a escuchar un tema de Lucio Arce con los del Zaguán, el hijo del diputado, mirá. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Al hijo del diputado con los zapatos lustrados y sonriendo por TV. Ese nunca laburó, es un vago redomado, un hijo de diputado de profesión. En la solapa un clavel de su berreta nobleza, careteando sus bajezas y jurando con desdén. El petardo se la cree entre los privilegiados, el hijo del diputado esperando que le den. ¿De dónde saca la guita? El hijo del diputado siempre está bien empilchado, luce pinta de bacán y comentan las revistas cosas que no entiendo, cómo que le da bife de lomo a su pastor alemán. desfila cual pavo real por los boliches de moda, siempre prendido a la joda con amigos de ocasión, y me batieron de posta que en esas noches de farra, en dos horas de pilfarra, todo el sueldo de un peón. ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de! ¡Qué hijo de diputado! Flan con crema y un café, al hijo del diputado postamente banqueteado, y cerra la 23, qué miserable que es. Casi ni le compro pena, si me lo encuentro en la esquina, lo parto en 43. Hay 10 pesos para el que me lo baje de un tortazo al soberano pelmazo, y desgracia nacional, porque se cree que es mejor, por creído y por